nuestro protagonista de hoy, Mozart, solo vivió 35 años, pero os puedo asegurar que aprovechó muy bien ese tiempo. Él escribió más de 600 obras, muchas de ellas para piano, cerca de unas 100. Y la que os voy a poner a continuación, además, es una de las más conocidas y populares, así que estoy seguro de que más de uno ya la ha escuchado. Se titula La Marcha Turca. Y el propio autor escribió en la partitura que no valía tocarla despacio. No, no, no. Esta pieza había que tocarla deprisa y con potencia. El tema, como os digo, estoy seguro de que os va a sonar. Y con él vamos a despedir ya hoy esta sección musical. Hasta nuestro próximo programa. Saludos. Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Buena vista se despista, o poema para leer escondido, de Estefanía Rodero. Con buena vista jugar al escondite no mola.

el santo mulato peruano Martín de Porres, muerto en 1639, llamado Fray Mocho y Fray Escoba, tenía fama de milagroso. Siempre había en su convento alguien que lo llamaba para algo. El prior, cansado de tanto prodigio, le dijo: «En adelante no hagas milagros sin consultarme». Fray Escoba dijo que así lo haría. Un día, yendo al mercado, se encontró con que un albañil que iba a matarse tras caer del andamio le decía: «Fray Mocho, haz algo». Él contestó: «No puedo ahora, pero espera que vuelvo». Y quedó el albañil suspendido en el aire mientras el fraile corría al convento, donde dijo a su superior: «Padre, ¿me dais permiso para que salve un albañil que está cayéndose por el andamio?». El prior le preguntó: «¿Cómo es eso? Siga en el aire después de todo este tiempo». «Allí lo deje, hasta ver lo que decidís». Rió el superior la inocencia del frailecillo y arrodillándose dijo: «Dios te bendiga, Fray Escoba, y corre que ese albañil debe estar dando voces y patadas en el aire». Tiene un gran corazón y comparte con los demás cada satisfacción que la vida le quiere dar. Siempre jugando está con su primo el pequeño Alvar, y en su imaginación la batalla va a comenzar. Ruiz se lanza contra el enemigo, qué valiente, es como ninguno. Ya le llaman tricampeador. Y así estudiar porque vive de la ilusión, sueña despierto y ve que la lucha es el vencedor. Tiene una espada fiel que Tizona se llamará, es de madera hoy y mañana de buen metal. Ruiz se lanza contra el enemigo, qué valiente, es como ninguno. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita.